Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en el magazine Los Colores. Con nuestra invitada Manuela. Manuela, me han dicho que te gusta mucho el baile. Sí, empecé a bailar desde los 2 años. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi papá que me gustaba mucho el baile y me metió en academia. ¿Qué te inspiró? Bailar. Y también me han contado que te gusta patinar. Sí. ¿Quién te enseñó? Mi mamá. ¿Por qué? Porque yo le pedí al niño Dios de traído unos patines y yo no sabía. Entonces me enseñaron a patinar. Hasta luego. No olviden ver la próxima semana el magazine Los Colores. Chao.